Tandil me parecía Nueva York, con sus edificios de 5 pisos, sus grupos teatrales, las bibliotecas, las librerías. En el café me incorporaron a la mesa de los intelectuales, que eran todos socialistas. Ahí dejé de pensar en el fútbol y decidí ser escritor. Y también fue ahí donde conseguí mi primer trabajo como periodista a los 21 años. ¿Dónde? En el matutino El Eco de Tandil. En esa época, en los diarios de la mañana, sobre todo en los de provincia, uno tenía que quedarse a ver la página en el taller. Así que cuando terminaba de escribirla, me iba al boliche, volvía a la 1:30 a echarle un vistazo para ver cómo había quedado, y luego me volvía al bar donde estaban los del cineclub, los del grupo de teatro, toda esa escenografía provincial que era una proyección de lo que pasaba en la capital. Después me acostaba como siempre a las 5 o 6 de la mañana, pero ya me estaba preparando para ingresar en primera plana sin que nadie lo sospechara, y reescribía como ejercicio las notas de La Nación en el estilo de esa revista. Por entonces pasó por Tandil el mismísimo Osiris Troiani y conseguí que me encargara una nota. Condescendiente, él me dio el tema: Semana Santa. Yo sabía que eso significaba tomarle el pelo a la conmemoración más importante de Tandil. O sea, después de publicarla, me iba a tener que rajar del pueblo. Así que escribí el artículo, lo mandé a Buenos Aires y me fui detrás de la carta.